fácil del mundo, que tú eres mía y ser el único dueño al que le entregas tu amor y das tu corazón con ilusión. Es un loco de deseo y quiero tenerte entre mis brazos y danzar en ese fuego que provoca nuestro cuerpo al hacernos el amor con gran pasión. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! No, ya no, ya no puedes seguir entregando mi amor, tu cuerpo así. El dinero no hace la felicidad. ¡A ti! ¡Cumbia! Decirle al mundo que tú eres mía y ser el único dueño al que le entregas tu amor y das tu corazón con ilusión. Estoy loco de deseo y quiero tenerte entre mis brazos y danzar en ese fuego que provoca nuestros cuerpos al hacernos el amor con gran pasión. ¡Cumbia!